en FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Por FM Valle 105.3 MHz, la voz del pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. Se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bienvenidos a Boomerang Vial. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, estamos en Boomerang Vial, no sé si la tengo en el aire, a ver, ella me va a contestar. Hola Karina, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, ahí te voy ajustando el sonido, pero bien. Te escucho perfecto. Bien. Bueno, me alegro. Karina Winkler es nuestra nueva columnista, ¿no? De esta columna que se llama Boomerang Vial. ¿Cómo andás, Cari? ¿Bien? Pero muy bien, contenta con este desafío, porque la verdad que es un muy lindo desafío en lo profesional para poder acompañarte en esto que a ambos nos gusta tanto y por lo que estamos tan comprometidos. Bueno, me alegro. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Cari? Bueno, el día de hoy en esta columna, así para arrancar, sí. Se trata un poco de que seguramente a muchos nos pasa, cuando sabemos algo, cuando tenemos conocimiento sobre algo y tenemos ganas de compartirlo. A veces esas ganas no existen, pero lo que nosotros queremos hacer hoy con esta columna es invitarlos a todos aquellos que tengan conocimiento sobre seguridad vial, de compartir lo que sabemos, porque es una manera también de contribuir a un tránsito cada vez más seguro. Claro, ¿no? Tratar de contagiar, ¿no? Tratar de contagiar. Exactamente, se trata de eso. Así que vos me decís. Y arrancamos. Dale, arrancamos, estamos, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, seguramente a muchos de nosotros nos pasa que cuando salimos a la calle vemos cómo nos conducimos en el tránsito, ya sea como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de distintos tipos de vehículos, y siempre estamos mirando a ver cómo se desempeña el otro en el tránsito. Y muchas veces tenemos ganas de decirle, mira, tenés que... Cuando son peatones tenés que ir por acá, tenés que ir por allá, y bueno, lo importante es que nosotros podamos ser un poco replicadores de lo que sabemos. ¿Alguna vez seguramente pensaron, tiro la pregunta, alguna vez pensaron en todo lo que sabemos sobre seguridad vial? Quizás lo aprendimos en la autoescuela, aquellos que han ido a una autoescuela para acceder a su licencia de conducir, por experiencia o incluso, como lo dicen algunos, por un susto o una situación muy particular que les tocó atravesar. Claro. Pero, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? ¿Lo guardamos para nosotros mismos o lo compartimos? ¿Qué pregunta, Exactamente. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Especialmente en esto del tránsito, que como bien dice el inicio de la columna, es cosa de todos. La seguridad vial es cosa de todos. Exacto. Entonces sí. nos involucra. La seguridad vial, como les decía, no es solo una responsabilidad individual, sino una responsabilidad colectiva. Y cada uno de nosotros es un eslabón en esta cadena de información. Una cadena que si se rompe, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, ¿por qué privarnos de compartir lo que sabemos? Por ejemplo, un padre le enseña a su hijo a cruzar la calle, un conductor le advierte a un amigo sobre un tramo peligroso de la ruta, una abuela le recuerda a su nieto que se ponga el cinturón de seguridad. Es estos son actos de divulgación de conocimiento, hablando en términos un poco más técnicos, pero son pequeños gestos que ayudan a salvar vidas. Compartir lo que sabemos es una de las herramientas más efectivas para prevenir accidentes. Al divulgar información, al compartir información, creamos una cultura de prevención. Fíjate vos lo importante que es compartir lo que sabemos. Creamos una cultura de prevención. Un poco cuando... Decía, yo me quedé pensando en cuando cruzamos y llamamos a los chicos, es explicarle por qué, ¿no? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué? Entonces los chicos van aprendiendo el por qué hacen las cosas, ¿no? Vamos a ir divulgando lo que sabemos, ¿no? Exactamente. Pero además, los chicos tienen esta particularidad de preguntarnos el por qué a todo. A todo. Entonces también es bueno tener respuesta para lo que nos preguntan, sobre todo... En esa acción cotidiana, cuando los llevamos a la escuela, cuando los llevamos a la clase de alguna actividad extraescolar que realizan, cuando vamos a la plaza, en cualquier situación cotidiana es bueno para aprovechar para dar a conocer lo que sabemos, especialmente con nuestros niños que los estamos formando para su desempeño solos luego en la vía pública. Claro. Por ejemplo, les decía que compartir lo que sabemos crea una cultura de prevención. Y fíjate lo importante. Hacemos con esto que la seguridad vial sea un tema de conversación, una prioridad en nuestra vida cotidiana. Eso es una aseveración. Hacemos de la seguridad vial un tema de conversación. Ahora, ¿hacemos? Va en términos de pregunta, ¿hacemos de la seguridad vial un tema de conversación cotidiana? ¿Acostumbramos a hablar de seguridad vial? Decí que no está mi hija, que si no te diría, sí, papá, me tiene cansado. Sí. Bueno, qué bueno que la tengas cansada, pero a ver, ¿nos pasa eso que viste que cuando nos juntamos entre amigos los fines de semana o en alguna ocasión, hay temas o de fútbol o de política o de religión o de cualquier tema que surge, pero hablamos de la seguridad vial, es un tema de conversación, tiene su tema de conversación, aprovechamos para darle a conocer al otro lo que nosotros sabemos sobre seguridad vial. Yo los invito a todos los oyentes a que nos animemos a no quedarnos con lo que sabemos. Y esto no pasa porque seamos técnicos, porque seamos especialistas, sino que como usuarios de la vía pública, es decir, como conductores, como ciclistas, como peatones, como seres humanos que hacemos un uso de la vía, tenemos conocimiento. Entonces tenemos que aprender a compartirlo, porque siempre hay alguien que no sabe. Hoy, por ejemplo, en una reunión, en comité consultivo que teníamos, un grupo de profesionales, estábamos ocupándonos de los peatones y hablábamos de la importancia de la infraestructura para el peatón. Pero también de la mano de la infraestructura tiene que ir la educación vial. Claro. Y muchas veces nos pasa, por ejemplo, como yo soy de una provincia del interior del país, la provincia del Chaco, que por allí aquí no encontramos muchas sendas peatonales, pero cuando voy a Buenos Aires, por ejemplo, además de encontrar las sendas peatonales bien marcadas, hay semáforos peatonales. Entonces, aprendí a leer los semáforos peatonales, a prestar más atención, y eso lo voy compartiendo con otros. Ese saber que adquirí en mis experiencias de viaje, por ejemplo, a Buenos Aires, lo comparto con otros. Les digo, hay que respetar el semáforo peatonal y no tanto el semáforo vehicular, porque muchas veces miran más el semáforo vehicular y no el peatonal. Y una pequeña enseñanza, como pasa, como decíamos recién, como hablamos, es cuando llevamos a los chicos a la escuela. Buenísimo. Tratar de ser un ejemplo siempre, buscar la forma más sana de enseñar, más accesible para todos. Ser ejemplo es la forma más poderosa de enseñar. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque yo puedo teorizar mucho sobre lo que sé, pero si yo no soy ejemplo a la hora de enseñar, eso también no contribuye. Es lo primero, ¿no? Lo primero es llevar toda la práctica y después ver si funciona, ¿no? Porque hay muchas cosas que en teoría son bonitas, pero en la práctica no terminan de andar, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque buenísimo. Por allí nosotros podemos decir que usamos, hay que usar el cinturón de seguridad y hacerlo de esta manera o de otra, pero nosotros no lo hacemos, por ejemplo. Claro. Además, un lenguaje simple y directo. Compartir historias personales o anécdotas también es otra manera de compartir lo que sabemos. Y así, hay mucho para hacerlo. Lo importante aquí, Nicolás, es que nosotros nos animemos a compartir lo que sabemos sobre, en este caso, sobre seguridad vial. Siempre vamos a encontrarnos con alguien a quien le podemos enseñar algo que va a ser beneficioso para su movilidad cada vez más segura. Y este seguro lo va a compartir a otro, así formar una cadena. Muchísimas gracias, Cari. Te voy cerrando para así seguimos. Dale. Perfecto. Muy bien, perfecto. Nos encontramos en la próxima. Hasta la próxima de Boomerang Vial. A ver. Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos, la columna Boomerang con nueva columnista, ahí, bueno, arrancando. Qué interesante el planteo, ¿no? Como el tránsito, como un comportamiento social. Como, sí, sí, y es algo como también muy visceral, ¿viste? Por eso la práctica es fundamental, porque después uno lo dice la teoría, pero después se hace cualquiera en la calle, enseña mucho más de lo que, mucho más para mal de lo que trató de enseñar de manera teórica para bien, ¿no? También hay tantas situaciones que está bueno esto de ir transmitiendo las cosas que uno sabe. Sí. Bueno, vamos a ir con nuestro auspiciante, ¿te parece? Vamos. A ver, ¿quién nos auspicia el programa? ¿Quién será? Acompaña en este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está Frilop, mayorista en alimentos, ¿sí? Que nos acompaña desde el primer programa, ¿no? Y donde todos pueden ir a comprar en... ¿dónde? Ángel Gallardo, 1460. Me sé la dirección de memoria ya de tanto repetirlas. Mirá, muy bien. Habla bien de Frilop. Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460. Y después Rivadavia, que es la nueva sucursal, porque ya tiene como 4 años o bien, 3. Y que la gente que escucha tu programa... Claro, nació con el programa, ¿eh? Rivadavia, 1395. Es la última sucursal. Bueno, vamos a hablar hoy de... sería la conducción con polvo en suspensión, digamos, ¿no? ¡Qué complejo! Así que, antes de meternos a fondo con el tema, vamos a ir con una canción, ¿te parece? Bueno, estábamos con la idea de armar la playlist Andar Bien. Y arrancamos con una canción... Yo la recomendaría para iniciar un viaje. Sunshine de Bob Marley, del disco Kaya de 1973. A new day is dawning. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación, capítulo primero. Reglas generales. Artículo 48, prohibiciones. Está prohibido en la vía pública, inciso P, transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, serrín, otra carga granel, polvorientas, que difundan olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubres en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Las unidades para el transporte de animales o sustancias nauseabundas deben ser lavadas en lugar de descarga y en cada ocasión, salvo las excepciones reglamentarias para la zona rural. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá venía pensando yo puntualmente en los camiones volcadores que van transportando escombros justamente, o los camiones de Arios, que es un camión volcador también, pero yo hablaba el de los escombros, el de los volquetes, el de los volquetes y el de los volcadores que transportan, viste, arena para tu casa, esos, que muchas veces van sin la reja, la red arriba, viste. Que llevan como una lona. Claro, si no llevan la lona te llenan todo de polvo, ¿no? Venía pensando eso. Y una vez, cuando yo era chico, hacía... Me va a escuchar un amigo mío que decía, hacíamos Operación Volquete. Que como no teníamos plata para pagar un volquete, éramos chicos, teníamos 22 años, 23 años creo que teníamos. Ya no eran tan chicos. Sí, éramos bastante... bastante grandotes. Los grandulones. Claro, íbamos todo, fraccionábamos, estábamos desarmando, tirando abajo, picando una casa, tirando abajo paredes y eso, y fraccionamos todo en bolsa de supermercado, no. Y llevábamos y los tiramos en los distintos volquetes que encontramos en la zona, ¿viste? De a poquito. Se ahorraron 300 pesos. Pero ese volquete luego lo cargan y lo llevan así. Sí, bueno, eso es el tema, que si uno tira arena... En esos volquetes, el que maneja el volquete tiene que usar una lona arriba. No, yo no la veo muchas veces que usan la lona. De todas formas, yo escucho la ley y me suena como un aviso clasificado de hace dos siglos y medio. La ley es del año... perdí la... 94. Bueno, del año del siglo pasado. 94. Y calculo que todas estas empresas de volquetes y transportes habrán hecho sus... Sí, del año 84. Es cuando volvimos a la democracia... fue ahí, al año siguiente. Había una ley previa que habían hecho en el gobierno de facto anterior que duró un año o dos porque se ve que, no sé, no gustó, no sé qué pasó. Se la cambió urgente, no sé. ¿La ley de tránsito en general? La ley de tránsito que habían hecho en el 82, creo que fue. O en el 81, por ahí. Que duró, nada, se subió el nuevo gobierno y se cambió a esta ley. Que esta ley perdura hasta hoy. Pero tiene más de 108 o 109 cambios o modificaciones. Así que, nada, tampoco permaneció tan intacta. Pero bueno, un poquito de la ley es eso. Si vas a transportar cosas, no puedes estar largando el polvo por afuera. Sobre todo, yo me imagino que cuando uno está haciendo la casa y va a llevar arena de un lado a otro, o no sé, que puede transportar, tiene que saber que el contenedor, que acá lo llaman continente, tiene que estar preparado para que no salga el polvo por todos lados y no produzcas algún accidente, porque el polvo, como vamos a ver en el próximo bloque, no te va a dejar ver, ¿no? Dificulta la visibilidad. Dificulta. ¿Vamos a ir con un tema? Vamos con nuestra segunda canción. ¿Cuál es tu segunda canción? Y sigamos con el ambiente tranquilo para que los viajes sean de esa manera. Esta es una hermosa canción inspiradora de... Ellis Reynal y Tom Jobim, Aguas de Marzo. ¿Vamos? Vamos. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz, da manhã. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ol, ponte, horte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, bá, pá, de baziza, zá, zá, ziza, bá, zá, na, minha, anda, dede, bá, na, dede, bá. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, entrando acá el tercer bloque, ¿eh? Qué buen consejo. Ahí qué grande la locutora, ¿eh? Muy bien, siempre presente. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos hablando del tercer bloque. Hoy Apolo en suspensión, ¿no? Estábamos hablando de eso, ¿no? Me puse el barbijo. Claro, hoy faltó lo... Había que venir con barbijo. Sí, sí, era con barbijo. ¿Qué podemos decir del Apolo en suspensión? Bueno, el suspensión es muy parecido a andar en niebla. ¿Cuál es el primer consejo? El mismo que el de andar en niebla, ¿eh? Es, si podés evitarlo, evítalo. ¿Sí? Las grandes catástrofes se dan cuando no hay visibilidad, porque el 95% de la información entra por los ojos para dar a conducir. Entonces, estas cosas que es el polvo de suspensión, la nube de humo negro, la lluvia fuerte también. La lluvia fuerte también. La nieve, marea mucho. La nieve, todas esas cosas son las que terminan generando los mega accidentes, esos choques en cadena brutales. ¿Podemos decir que ante esas situaciones evite salir? Lo mejor es evitarla. Esa es la regla de oro, ¿viste? Tratar de evitarla. ¿Cómo? Bueno, primero hay que mirar el pronóstico. Si vos ves que está bien, uno puede ver que va a haber neblina, pero no puede ver que va a haber polvo en suspensión, ¿no? Salvo que, como pasó acá con el volcán, te digan, che, explotó un volcán, y bueno, uno no salga corriendo a buscar agua al supermercado. Tremendo. Sino que, nada, que se quede en la casa, en la medida posible. O vas caminando. O vas caminando, de último. Eso cuando tenés ahí el tema este de que podés evitarlo. Ahora, muchas veces te encontrás con el polvo en suspensión, ¿sí? ¿Por qué? Y porque salí y el volcán explotó cuando estaba a mitad de camino. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Hoy por la mañana había mucha neblina. Claro. Hoy a la mañana había mucha neblina, sí, sí, sí. También a veces pasa de que el camión de adelante es este camión que transporta áridos. Hay viento y no le puso la lona la puso así nomás. Entonces con el primer viento la lona se voló, destapó la mitad de los áridos, la otra mitad de los áridos me viene cayendo arriba. Y ocurre un poco eso, ¿no? Que empieza a haber áridos en suspensión. Y a veces pasa que sopla viento, ¿no? Para los que nos escuchan ahí en La Leñera, en Mendoza, el viento sonda, ¿no? Se levanta el viento. Se levanta el viento ahí y nada, hay que aguantársela. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer cuando te agarra a mitad de camino? Tratar, como decimos, de evitar la situación. Y eso es irse el camino, o sea, tratar de irse, me refiero, no agarrar otro camino, porque el polvo va a seguir igual. Si hay un camino que tenga polvo, obvio que agarro el camino que tenga polvo, pero digo, si hay polvo en suspensión y no puedo, me tengo que ir no solo a la banquina es el plan B o el plan C. El plan A sería de la banquina más afuera todavía, si estoy en la ruta. Obviamente que si hay banquín y precipicio, no me voy a tirar por el precipicio, ¿no? No, pero, sería, ese es el plan Z. Claro, ese sería la última opción. Pero sí, sí sería tratar de alejarme. ¿Por qué la banquina? Porque lo que pasa siempre es que cuando hay polvo en suspensión, hay mucha gente que es optimista, que piensa que no ve, pero como no ve, piensa que no hay nada. O sea, es muy común. Che, como no veo autos parados, no supongo nadie, que no hay nadie. Solo. Entonces empiezan pa, pa, y pa. Las balizas, importantísimas. Bueno, ahí, muy buen punto. Las balizas es lo que no hay que poner. Justamente. ¿No? Justamente, ¿por qué? Porque las balizas quiere decir que te estás detenido. ¿Sí? Si estás circulando con mucha neblina o con polvo de suspensión y estás yendo a 40, 20, ¿viste? Bien despacito, en una ruta que uno suele ir a 60 o mayor. Si vos estás con las balizas prendidas, el que está atrás va a interpretar que estás detenido. Te va a tratar de esquivarte, ¿no? No es que va a bajar la marcha, sino que te va a esquivar. Te esquiva a vos y se la pone al que está delante tuyo, digamos. Hablando técnicamente. Técnicamente, sí, sí, sí, es el término técnico. Término técnico. Entonces, no hay que, o sea, hay que poner las balizas cuando uno detuvo el vehículo. Si uno lo deja en la banquina, pone balizas. Si uno lo deja... Yo siempre digo, si encuentra una tranquera, como que lo mete en la tranquera, ¿viste? Como que lo aleja un poquito de la banquina, cosa de que si llegan a chocar por ahí, los autos salen despedidos para los costados. Lo más lejos posible. Claro. Sin ponerse en riesgo. Claro, ¿viste? Si puede subirse al terreno, al pasto, subas al pasto, ¿sí? Y en la circulación lenta, no balizas. No, balizas no. A lo sumo puede poner la luz roja esta de neblina. Que uno ve una luz roja que se mueve despacio, que se me está acercando más de lo que yo preveo que estoy andando. Y ahí yo me doy cuenta de que hay algo, anda, que algo pasa, que está andando despacio, ¿no? Hay una luz roja que se me está acercando. Entonces, no voy a tender a esquivarlo, voy a tender a disminuir la marcha. En cambio, con las balizas, uno piensa que está detenido y tiende a esquivarlo como si fuera un bulto. ¿Sí? Por eso es muy importante no prender las balizas. Todo el mundo las prende porque, intuitivamente, en la Argentina, ante la primera de cambio, pongo balizas para advertir a los demás. Es que suena, si uno va a una ruta donde la mínima es 60 y está yendo a 20... Claro. Lo que uno tiende a hacer es pongo balizas a avisar que voy lento. Claro, que algo pasa, que tenga precaución, ¿sí? No, se recomienda justamente no poner las balizas porque lo que está pasando es eso, que la gente esquiva el auto pensando que el auto se rompió, se detuvo por algo, o que lo detuve porque tengo miedo de seguir circulando, y resulta que en realidad es porque no se ve y chocan al que está delante nuestro. Qué importante es ir sumando todas esas experiencias para sacar nuevas conclusiones sobre el comportamiento. Sí, sí, sí. Acá lo importante es siempre lo que hoy hablaba con Karina también, ¿no? Llevarlo a la práctica, ¿no? Decir, bueno, a ver, cuando vea neblina, cuando vea polvo en suspensión, ¿no? Tratar de probando estas cosas, ¿no? No poner balizas, o veo el que tiene baliza adelante, me doy cuenta que tengo que frenar o tiendo a esquivarlo. ¿Cuál es mi sensación? Y racionalizando, claro, lo que va pasando. Estas situaciones. Y ahí estamos medio terminando el bloque, pero no quería dejar de decir qué hacer después. Dijimos antes evitarlo, durante también evitarlo, después ya no puedes evitar nada porque ya pasó, pero después de que uno anduvo en una situación donde hay mucho polvo, hay que hacerle mantenimiento al auto, porque todo ese polvo te entró al motor, así que está muy bueno cambiar el filtro, o por lo menos mirarlo, o sopletearlo, ¿no? Lo sacá, lo sopletea, lo vuelve a meter, pero hacerle algo al filtro, llevarlo al mecánico y vea si se puede cambiar, mejor cambiarlo, ¿no? Cuando estuvo acá el volcán, recomendaban así muy caseramente agregarle una media al filtro. Claro, bueno, la media sirve, es como un prefiltro, ¿no? Muy casero. Sí, sí, nada, no filtra mucho la media, la verdad, deja pasar bastante. Pero sí, si viene un polvo muy empastoso así, bueno, se te queda en la media y no en el filtro. Entonces después sacá la media, sacudí la media, es como limpiar el filtro, digamos, ¿no? Y después si la querés volver a usar, habría que lavarla. Sí, yo la lavaría, ¿no? Pero bueno, uno se la puede poner... Depende de la situación. Claro. Hay que ver el contexto. ¿Con qué tema vamos? Vamos a seguir con la música, vamos con un clásico infaltable en una playlist rutera. Vamos con Don't Stop Me Now de Queen, del disco Jazz de 1978.

Sí, es importante. Pues sí, por eso andar bien en la escuela. Es un tema de adultos y adultas. De hecho, los chicos son la principal causa de muerte, es por un accidente vial. Mira. Así que si un chico tiene entre 15 y 35, lo más probable, si se muere esa edad, es que se ¿cómo muera. 35, un chico de 35? De 15 a 35 es la principal causa de muerte. Después de los 35... ¿Tener 15 a 35 años la principal causa de muerte? Sí, sí, ¡qué peligro! Sí. Tener esa edad es la principal causa de muerte. Es que el casamiento... Tenerla el no, estar con esa edad en un auto. Claro, por eso el casamiento es la principal causa de divorcio. 100%. Sí, si estás entre 15 y 35, la principal causa es un hecho vial. Después de los 35... Wow. Viene algo que se llama muerte súbita, que es como un paro repentino del corazón, hasta los, creo que 40 años ahí, y después empiezan todo lo que es cardiovascular, ¿no? ACV, estrés. Mirá qué data que tenés. Sí, sí, sí, solo es a nivel mundial, pero también se repite a nivel nacional, lo dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mirá. Así que por eso pusimos este programa, porque vemos que hay que advertir, porque lo tenemos tan naturalizado, los hechos viales, que termina que no le damos bola, ¿viste? Sí, sí, no se difunden tanto las muertes. También para tener, o sea, si hubiese más difusión, quizás habría mayor conciencia, mayor cuidado, mayor interés en involucrarse en la seguridad vial. Una vez entrevisté a uno que se llamaba Pablo, que hablaba sobre las estadísticas en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Rojas, que él decía que justamente... el hecho de que todos los días salga una noticia de que hubo un hecho vial hace que uno lo termine, por un tema de supervivencia emocional, digamos, lo termine naturalizando y le deje y lo empiece a ignorar. Entonces deja de tener en su cabeza, ¿no?, de que este problema existe. Y esa estrategia se usó principalmente con las Torres Gemelas. Cuando fue las Torres Gemelas, la gente tenía miedo porque dice, bueno, ahora puede venir cualquier otro avión y romperme, caerme en mi casa. Entonces lo que hicieron en Estados Unidos, el medio de prensa, fue pasar el accidente todo el tiempo sin parar. Lo pasaban al mediodía, al mediodía tarde, todo el tiempo durante una semana para que la gente ya como que diga, bueno, hay que salir de esto así. Y bueno, entonces un poco lo que pasa es eso. Todo, si nos damos cuenta, si nos prestamos atención, vamos a escuchar que hechos viales, casi todos los días vamos a escuchar que hay un hecho vial. Va, fíjense, hay que prestar atención. Ahora, sí, también lo vemos, salimos a la calle y ves, no ves accidentes graves, pero todo el tiempo ves situaciones de riesgo. Menores, sí, sí. Menores, sí, sí, o sí, sí, sí, imprudencias que ponen en riesgo. Sí, tal cual. Está como muy latente el riesgo. Sí. Lo vemos todos. Sí, sí. Lo que pasa es que uno como que lo naturaliza, en realidad lo minimiza, ¿no? No le da la importancia que le tiene que dar. Pero bueno, es un poco eso lo que pasa. Y por eso es importante nada ir recordando, diciendo, che, ojo que esto sigue pasando, ojo que esto sigue pasando. Sí. No es un tema menor, ¿no? Así que nada, eso va pasando y bueno, hay que ir viéndolo. Ahí quería recordar que en el 2013... tengo acá anotado en el machete, por eso ando medio hablando medio tartamudo. Hubo viento sonda y pampero. En el 2007 hubo un choque múltiple cerca de Choel. Por un viento, no dices ni si es sonda o pampero, pero a esa altura en Choel debe ser... un vientazo. Sí, ninguno de los dos, porque ninguno de los dos está ahí, ¿no? Dice, bueno, hubo un viento y bueno, hubo más de 30 vehículos involucrados. Por el polvo. ¿Qué pasó eso? Lo mismo. Un viento fuerte levantó todo el polvo de la zona de la ruta, ¿no? La visibilidad era de menos de 10 metros. Y bueno, lo que pasaba es eso. Pensaban que nada, era una parte que pasó y ya está. Y nada, empezaron a chocar y chocaron 30 vehículos. Por suerte no hubo fatal, ¿no? Solamente hubo daños materiales. Es un tema ahí a tener en cuenta. Y bueno, vamos a ir con un tema de... No sé, quiero algo que sea más pum para arriba. ¿Qué, vos estamos qué? Hablando de música, nos vamos a despedir musicalmente con una banda que tiene muy mala prensa, pero si uno lo escucha sin se saca los prejuicios de los oídos, puede encontrar muy buenas canciones. Estamos hablando de Los Auténticos Decadentes, con la canción Besos Perdidos, del disco Club Atlético Decadente del 2006. A ver. Mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos llegando ya, último bloque de Andar Bien, ¿eh? A ver. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. ¿Por dónde? Por la autopista. ¿De dónde? Del oeste hasta su fin. andarás bien. ¿Por dónde? Por la 66. Ahí estamos, ¿eh? Puede ser la 66, puede ser la 82, ¿por qué no? Tenés un muy buen ida y vuelta con Papo. Sí, me escucha él. Uy, me espera, tengo lo que acopla, no sé qué es. Me espera él. Él me espera. Se te acopla. Sí, me acopla el. Creo que me acopla los auriculares, me parece, no sé. Bueno, arranquemos el tema al bloque número 6. Ahí quería aclarar mientras escuchaba ahí el consejo vial de los elefantes. No sé si se entiende qué es escuchar elefantes, pero... No es cómodo cuando te dormís contar ovejitas. Claro, viste, uno pensaría que, bueno, cuento en vez de ovejita, cuento elefante y me quedo dormido. No, el tema es, la distancia entre autos no es por metro, es por tiempo. Un día voy a explicar por qué es por tiempo, ¿no? Pero se mide por tiempo. ¿Cómo es? El auto pasa una marca y tienen que pasar 3 segundos. En realidad la ley dice 2, yo siempre digo 3, porque con 2... rompes el. Siempre terminas tocándole la óptica al otro y tienes que pagar la óptica. En cambio, con 3 evitas todo contacto. Quedas ahí finito, pero evitas contacto. De un segundo. Y entonces yo siempre aconsejo ahí 3 segundos, y por eso, como se tarda un segundo en decir la palabra elefante, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Capaz si uno. En Paraguay se debe tardar medio segundo, porque viste que hablan mucho más rápido que nosotros, ¿no? Pero el Inadi ahora me va a estar buscando. Me van a censurar. Pero habría que ver, ¿viste? Si no, puede ser la palabra Mississippi también, ¿no? Que tarda un segundo. Pero estás diciendo, si uno va en una ruta y tiene un vehículo adelante, por ejemplo, pasa un poste y de ese poste uno cuenta un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, y ahí pasaría uno al poste. Claro, exactamente eso. Si uno... Así se calcula que estamos a una distancia prudente en el manejo. Exactamente. No es ni mucho ni poco. Y eso cuando las cosas están óptimas, ¿eh? Tipo mediodía. Claro, que no hay de sol. Polvo flotando en el aire. No hay polvo flotando en el aire, no es de noche, no está lloviendo, no hay neblina, no hay viento fuerte. Los segundos, podemos decir. Y a partir de ahí hay que aumentar los segundos en función de la prudencia de cada uno, ¿no? Y bueno, ahí eso es lo que hay que. Poder empezar a contar elefantes es como algo importante. No, entonces, se mide por metros, porque es por velocidad, uno va a una velocidad. Claro, porque exactamente, no se mide por metros porque a medida que va cambiando la velocidad, la distancia tiene que ser mayor. Entonces, cuando uno mide por tiempo, siempre el tiempo es constante. No, entonces, por eso siempre termina que... se mide en tiempo y no se mide en metros. Claro, no es lo mismo estar a 10 metros yendo a 60 que yendo a 120. Exactamente. Si vas a 120 estás muy cerca a 10 metros. Y si vas a 60 y capaz es una buena distancia. Y después lo otro que también pasa es que, aunque parezca mentira, la ruta, sobre todo en ruta, que en ciudad no, ¿no? Pero en ruta, la calle, la ruta, los carriles, todo, genera un punto de fuga en el horizonte, sobre todo en las rutas argentinas, que son largas y rectas, y termina que esa perspectiva hace de que se termine de te engaña a vos y veas distancias más cortas. Y la pregunta siempre que yo hago para darse cuenta de eso es, fíjense o piensen cuánto mide la línea punteada del carril, cuando tenés el carril para sobrepaso. ¿Cuánto mide la línea punteada? ¿Cuánto mide que de ancho? ¿Cuánto pensás que mide? Si es de largo. Ah. ¿Cuánto decís que está midiendo? ¿Un metro? ¿Dos metros? ¿Tres metros? ¿Cuánto te imaginás? Recordando. La gente suele decir que está midiendo 2 metros, 1 metro y medio, 2 metros y medio. Está en ese orden. Cuando la vas a medir, mide 4 metros. Wow, ¿cómo se distorsiona? Te distorsiona totalmente, entonces también te genera una falsa sensación de distancia, la perspectiva, y hace que también que tus 10 metros parezcan 4. Bueno, me fue le hice un poco larga con esto, pero bueno, no quería dejar de aclarar eso, que es importante. Recuerden siempre, si son víctimas de hechos viales, llamen al teléfono 149 opción 2, aprovechen porque le queda poco tiempo a eso. ¿Qué número, perdón? 149 opción 2, ¿eh? Les mandamos un saludo grande a Mirna Gómez, que está por teléfono, a Javier Guerrisi, que está por Instagram, a Cristian, Micieli, que también está en Instagram. No los podemos saludar antes. Y ahí estamos un poco terminando el programa, que hicimos con mucho amor, ¿no? Exactamente. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública.